Hola, buenas. ¿A cuánto están esas flores de ahí? Los lirios, la docena a 20 euros. ¿Las rosas? Las rosas a 15 euros. ¿Y los claveles? Lo pone ahí, payo. 10 euros. ¿Puedo llevarme media docena? Es que no tengo más que 5 euros. Toma, aunque no es mucha cosa para tu chica. Bueno, lo importante es la intención. Ese es mi chico. El inocente. Felicidades, Cari. Te quiero. ¡Felicidades! ¡Ha fumado, bobo! ¡Que mi cumple es en septiembre! ¿No sabes qué día es hoy? 14 de... Sí sé qué día es. Es martes. Día de San Valentín. Qué poco romántica eres. Toma, esto es para ti. ¿Qué es? ¿Qué es? Ábrelo, mujer, ábrelo. Sí, ábrelo. Venga. Y se me ha decorado la caja personalmente. ¿Lo ves? Te quiero, Cari. Tú lo has hecho posta, ¿verdad? Claro, es el día de los enamorados. Sabes perfectamente que soy alérgica a los claveles. Menuda joya. ¿Pero qué dices, Cari? No tenía ni idea. ¡Que sí, que lo sabías! ¡Y me has traído una mierda de claveles! No lo sabía, Cari, de verdad. Los he comprado con lo que me quedaba, porque te quiero. ¡Una mierda que me quieres tú! Te quiero mucho. ¡Quita! ¡No me toques! ¡Ni te acerques! ¿Te acaba de hacer la cobra? Joder, ¿cómo te pones? Era mi regalo de amor y mira cómo me lo pagas. Por lo que veo, tú ni siquiera ibas a regalarme algo. ¡Endo! ¡Me regalas a mí! ¡Una mierda de pinchar un palo! ¡Y encima! ¡Es que tengo la culpa yo! ¿Una mierda? Estoy cansado de luchar por esta relación. ¡Se acabó! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Estoy muy decepcionado! Esta chica no te convenía. ¿Cómo? ¿Que me dejas? Lo que oye. ¡No! ¡Tú no puedes dejarme! ¡Te dejo ya a ti! Pues claro que puede dejarte. ¿Y bien qué hace? ¡Mala pécora! No, Antonia. Te dejo yo a ti. ¡No, señor! ¡Yo te dejo a ti! Chicos, chicos, lo importante es que os dejáis. Da igual. Lo importante es que esto se ha terminado. Jason, me lees la mente. Es que lo acabo de decir. ¡Qué alegría me das! Lo importante es que te dejo yo. Adiós, Cari. Que sepas que me lo he estado montando con Brian desde el principio. Que tiene los cuernos más grandes de tu caño roto. ¡Macho, parte Madrid! Mira, la primera verdad que dices. Pero haces bien dejándola. Cari, lo dices porque estás dolida. No, señor, lo digo porque es verdad. No inventes. Brian es como un hermano, él nunca haría eso. ¿Brian? Es el novio de la muerte. ¿Jason? ¿Qué haces aquí? Nada, Brian. Te lo he dejado con Antonio. ¿Qué dices, primo? ¿Lo has dejado o te ha dejado? Joder, qué manía. Que sí tú, que sí yo, lo hemos dejado. Vale, vale, vale, lo habéis dejado, lo habéis dejado. Lo que oyes, he comprado unas flores por San Valentín y prácticamente me las ha tirado a la cara. ¿En serio? ¿No le gustan las flores? Eran claveles. Resulta que es alérgica. Exactamente como una muñeca chochona. Joder, Jason, qué puntería tienes. Tú sabes que no tengo ni un chavo. Le regalé un detallito con toda mi ilusión. Que qué mierda era aquello, que si tal, que si Pascual. Y ni siquiera tuvo el talle de regalarme algo o decirme te quiero o abrazarme. ¿Pero tú la sigues queriendo? Claro, es la chica de mi vida. Siento con el corazón partido y voy a poder pegar ojo. Venga, hombre, ¿qué es lo mejor que te ha podido pasar? Mira, Jason, no te preocupes, tío. Yo hablo con la Antonia y te arreglo esto. Jason, empieza a preocuparte. Gracias, hermano, pero prefiero que no. Esto es definitivo. ¡Ese es mi Jason! ¡Que no, hombre, que no! ¡No te rindas! No puedes echar a perder esa relación tan bonita que teníais. Haré todo lo que esté en mi mano para que os reconciliéis. Tú sabes que no puedo verte así. ¡Se me parte el alma! ¡Eres mi bro, mi primo! Eso le dije a Antonia cuando afirmó que llevaba años montándoselo contigo. Claro que está con él, Tolai. Ya ves tú, solo para hacerme daño. ¿Te dijo eso? ¡Uf! Eso que estaba muy jodida, ¿eh? Tanto como tú. ¡Nada! Si me lo hubiera dicho de otro... Pero de ti, ¿cómo me lo voy a creer? Claro, primo. Yo eso no se lo hago a nadie, y menos a ti. Lo juro por mis muertos. Los mismos que están ahora bailando en su tumba. Lo sé, lo sé. Siempre has estado a mi lado desde que éramos pequeñines. Así te va la vida. Antonia, ¿qué haces aquí? Nada. Lo he dejado con el Jason. ¿Qué dices, tía? ¿Lo has dejado o te ha dejado? Lo he dejado yo, por supuesto. ¡Mentirosa! Además, que no te hagas el tonto, que desde la esquina he visto a Jason contándote los daditos. ¿Eh? Sí, ha estado por aquí. Nunca le había visto tan hecho polvo. Pues claro, no se iba a ir de rosita dejándome a mí. A mí no me deja nadie. Pero no dices que la has dejado tú. Sí, le he dejado yo. ¿Y cómo se te ocurre contarle lo nuestro? Pues para hacerle daño, por supuesto. Pues casi me la lías a mí, tronca. Menos mal que Jason come de la palma de mi mano. que si no me la podías haber montado, pero bien. Y lo que menos necesito son escándalos por aquí. Lo tienes todo, macho. Perista, narco, traidor y capullo. Y digo yo que ahora estoy libre. ¿Qué te parece si tú y yo lo celebramos como se merece? No. No, no puedo hacerle eso a Jason. No creas que no tengo ganas, pero mi amistad con Jason se interpone entre nosotros dos. ¡Mentiroso! ¡Jason, a la mierda! Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si pasas, te relajas, te relajo y planeamos tu regreso con Jason? Lo que tú digas, bomboncito. No sé si les hipnotizo o es que no piensan. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué tal estás, tío? Lo que te dije, no consigo olvidarla. Tampoco me ha dejado dormir a mí. Mira, ayer estuve hablando con Antonia. Está muy arrepentida y ya te está echando de menos. Eso no me consuela, Brian. Pero no te das cuenta. Con esa actitud no vas a salir del pozo. Ya, primo, pero tengo el corazón partido. Antonia es una gran chica. La mejor que te puedes echar a la cara. Te lo digo yo, a pesar de que me acusara de liarme con ella. Resiste, Jason, que esta chica no te conviene. ¿Qué es lo que más me jode? Si fuera por mí, podría volver con ella. Pero te ha faltado el respeto también a ti, y eso no se lo puedo perdonar. No. Por mí no lo hagas, ¿eh? Lo principal aquí es tu felicidad. Ha puesto en peligro nuestra amistad, Brian. No puedo con eso. ¡Que no! ¡A mí no me líes! ¡Mereces ser feliz! Eso, no le uses, que ya te usa él a ti cuando quiere. Jo, primo, qué grande eres, tío. Esto lo hago solo por ti. ¿Y la Antonia está de acuerdo? A ver si voy a llegar yo con toda mi buena voluntad, luego me parte la cara. Ya te he dicho, la Antonia te echa de menos. Bueno, creo que puedo perdonarla. Pues arreglado. Toma, 20 pavos. Le compras unas flores de las buenas y hacéis las paces. ¡Resiste, tronco! ¡Resiste! ¿Estás seguro, Brian? Que sí, hombre. Ya me devolverás los 20 pavos cuando puedas. Ya me extrañaba a mí tanta generosidad. ¡Rata! Ven aquí, dame un abrazo, primo. Sí, hombre, ¿qué podría hacer yo sin ti? Ven aquí. Ya sabes que me tienes aquí para lo que haga falta. Uf, creo que voy a vomitar. Venga, vamos a ello, ahora mismo. Ya verás qué sorpresa y qué alegrón se va a llevar. Y tú como un príncipe. Sí, un sorpresón. Y tú también. Espero que tengas razón. Que sí, que hacéis una pareja preciosa. ¿No es aquella que está sentada allí en el banco, Antonia? ¿Eh? Pues sí, tiene compañía. Está dando el lote con uno. Os está poniendo los cuernos a los dos. Me cago en la puta. Ya te decía yo que no me parecía una buena idea esto. ¡En la puta! Espera, espérame aquí, que voy a hablar con ella. No te vayas, ¿eh? ¡Tonia, coño! ¿Qué haces? Pensé que lo nuestro iba en serio. ¡Hostia! ¿Qué es lo nuestro? ¡Lo mío con Jason! ¡Lo mío contigo! ¿Qué? Una cosa es que engañemos a Jason. Pero joder, ¿ahora me estás poniendo los cuernos a mí? Donde las dan, las toman. Mira, yo necesito algo estable, ¿sabes? ¿Y este es el que te da estabilidad? Sí. ¿Qué pasa contigo? Tú te quedas calladito si sabes lo que te conviene. Pues mira, nos conocimos ayer y ha sido un flechazo a primera vista. El día de los enamorados, si es que es el amor. Pues ya le estás dejando. Tengo ahí al Jason viendo todo el pastel. A ver cómo le convenzo ahora para que vuelva contigo. Habíamos quedado en eso, ¿no? Sí, pero mi corazón vuela libre. ¡Tonterías! Tú deja a este, yo me encargo de Jason, que viene conmigo en el mismo paquete. Este tipejo solo es uno. Tú verás, dos por uno. Jason, ahora mismo, no puede verte. Está tan triste que ha llamado a su primo hermano, que está en el seminario, para que le dé consuelo. ¿Primo hermano? ¿Seminario? ¿Consuelo carnal? ¿Consuelo? ¿Pero si se estaba magreando? ¡Qué va! Los celos te han nublado la vista. Me ha dicho que mañana habla contigo y todo arreglado. Lo que tiene nublado es el seso, pero desde que nació. ¿Estás hablando en serio? ¡Que sí, bro! ¡Que es su primo hermano! ¡Está destrozado de amor! Vale, vale. No sabía que me quería tanto. No sabes nada. ¡Nada! Vamos, que te invito a una caña. Gracias, primo. ¿Qué haría yo sin ti? La vida de Jason. Desde Caño Roto. Esta es La Monda. De Caño Roto. La Monda. La Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde... En la onda de Caño Roto. La onda.cc. La onda arroba la onda. La monda, la onda, la monda, la onda. La monda onda. La monda arroba la onda. La monda arroba la onda.cc.